En el marco de los 74 años de la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentará el desfile Los Diablos se toman Quito, dentro del segundo encuentro nacional etnográfico organizado por el Instituto, a través de la Dirección de Museos. Juan Sigüenza, museógrafo, nos cuenta las características de varios de los diablos que desfilarán por Quito y el sincretismo cultural de este tradicional personaje. Amigas y amigos, un saludo cordial. En el marco de los 74 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentará el desfile Los Diablos se toman Quito dentro del segundo encuentro nacional etnográfico organizado por la institución a través de la Dirección de Museos. Nos encontramos con Juan Sigüenza, museógrafo del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y varios colectivos se han sumado a esta iniciativa, por ejemplo, Los Diablos de Hojalata. Juanito, quisiera que nos comente qué particularidades tienen estos diablos de Riobamba. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Los Diablos de Riobamba, en realidad conocidos como de Hojalata, es uno de los colectivos a nivel nacional que representan a este personaje tan importante dentro de lo que es la etnografía ecuatoriana. Ellos son unos actores, ¿no?, que en realidad tienen una máscara de Hojalata que es en rojo y azul, y que su traje también es del mismo color, es en rojo y azul. Tienen una trenza que es de cabuya, ¿no?, que se colocan tras de la máscara, y también lo importante de ellos es que ellos desfilan o salen a desfilar en los pases del niño. Entonces ellos hacen una corte al niño Jesús en el mes de diciembre porque desfilan. Incluso ellos dentro de su colectivo tienen un niño Jesús que lo llevan y lo colocan como en un altar, y que le hacen honores a este niño Jesús. También están los Diablos de Juján. ¿Qué particularidades existen? Bueno, los Diablos de Juján, este Diablo de Juján es el único diablo a caballo que tenemos en el país. De lo que conocemos, este personaje del diablo a caballo nació de las tradiciones, de los cuentos, de las haciendas, ¿no? Porque en la hacienda siempre se recrea de que el diablo, en la noche se lo escucha que sale a caballo y que de los herrajes sale candela, dicen, ¿no?, los habitantes de la zona. Entonces, este diablo de Juján, que pertenece a la provincia del Guayas, es el único que sale a caballo, y que junto a él existen una cantidad de mojigos, ¿no?, una cantidad de jóvenes disfrazados, y que son los que van acompañando al diablo y van en el jolgorio de la burla de la gente y entre ellos mismos, ¿no? Entonces, es la particularidad que tiene el Diablo de Juján. Y también se encuentra el Ayahuma, este diablo de Cayambe. Sí, el Ayahuma, bueno, hoy creo que lo encontramos en varios lugares, ¿no? Pero es muy representativo ahí en Imbabura, y también hay aquí en Cayambe, el Ayahuma, también hay en Quito. El Ayahuma es el que generalmente, con la llegada de la cultura española, se le dio ese término, esa connotación de diablo. Porque conocemos y sabemos que en realidad el Aya es espíritu, ¿no? Es la cabeza de espíritu, ¿no es cierto? Así está interpretado. Y es este gran personaje que en realidad sale a abrir, ¿no?, a abrir los diferentes desfiles que se hacen. Porque en nuestro territorio y en el mundo andino siempre hay el agradecimiento a la cosecha o el agradecimiento a la Pachamama por la producción de la tierra. Entonces el Ayahuma es este personaje tan importante porque él está representando a eso. Él está agradeciendo al sol porque ha fecundado la tierra. Y esa es la razón porque tiene una máscara también que tiene dos caras, ¿no? Porque en realidad él está danzando hacia el sol, y el respeto que tiene hacia el sol hace de que vaya a esa recreación de no darle la espalda al sol, sino que siempre estarle mirando al sol. La Yahuma incluso es un personaje tan importante, como lo he dicho, porque él, para presentarse a los desfiles, para salir en los desfiles, ¿quién representa a la Yahuma? Él tiene que hacerse una purificación, ¿no? Generalmente tenía que ayunar 3 días, y el traje del personaje de Ayahuma lo dejaba la noche anterior, el día anterior, junto a una cascada, porque el espíritu de la cascada tenía que purificar el traje. Entonces él iba al siguiente día, o a veces dormía junto al traje en la cascada, y luego se bañaba, se limpiaba con el agua de la cascada, y de ahí vestía su traje. Y luego bajaba y se aparecía en las grandes desfiles que se daban en nuestro medio, ¿no? Aparte de las dos cabezas que podemos ver en el personaje de la Yauma, también podemos ver unos cachos que representan los meses del año. Sí, hay los cachos que pueden representar los meses del año, como también están representando a la selva, ¿no? A la naturaleza. Entonces, claro, eso se ha dado, se ha generado porque hablamos de que generalmente nosotros tenemos 12 horas del día, tenemos 12 meses del año. Quizá eso da esa representación de todo lo que implica el agradecimiento en realidad a la naturaleza, el agradecimiento, como decía, al sol, el agradecimiento a la al universo, ¿no es cierto?, que es el que permite la existencia de la vida y es el que permite la existencia de los productos que el ser humano requiere y necesita para poder sobrevivir. Y estos dos días también veremos a los diablos Humazapas. Los Humazapas son los cabezones que vienen de Cotacachi, así los conocen allá, ¿no? Entonces ellos son personajes, ¿no? Que se transforman, se cambian su fisionomía, su imagen, ¿no? Y que generalmente ellos están salen en la noche y están buscando la forma y la manera de sacar, de eliminar lo que hace daño, lo que fastidia. E incluso ellos tienen una recreación de como que las pulgas le están azuzando a ellos y están sacándose y lanzando a la gente, ¿no? Así es como ellos se presentan y vienen. Porque claro, estamos hablando de que es un gran encuentro, el segundo encuentro etnográfico de etnografía, y se llama, o el tema es los diablos, ¿no es cierto? Entonces el tema de los diablos está asociado o está vinculado a todo lo que generalmente desde la religión católica nos han dicho, la parte siniestra del miedo, del temor, del mal comportamiento, del pecado, de la ira, o sea, hacia todo eso está relacionado este personaje del diablo. Entonces hemos buscado en el país dónde nomás existen personajes que están relacionados a eso, ¿no? Porque también en la Amazonía existe un espíritu negativo, pero lastimosamente no hemos encontrado en la Amazonía un grupo que represente a ese espíritu negativo, porque el espíritu negativo de la selva es un desnudo, entonces no vamos a buscar una persona que quiera salir así desnuda, ¿no es cierto?, para representar el espíritu negativo de la selva. Pero en este caso hemos buscado y hemos tratado de encontrar varios colectivos, ¿no?, y también los Humazapas están relacionados a esto. Y los diablos justamente nos muestran este sincretismo existente en nuestro país, y un ejemplo de ello es los diablos de Alangací. Sí, bueno, yo creo que el sincretismo está en todos, ¿no? El sincretismo está en todos porque nuestra cultura es tan diversa, y tenemos esta relación de la cultura occidental con la cultura de Abya Yala o la cultura de América, en donde se han fusionado dos pensamientos, ¿no es cierto?, donde se han fusionado dos expresiones culturales. Y que claro, cuando hablamos del diablo, siempre el que lo hemos tenido desde la cultura occidental ha sido este diablo que es el que está relacionado al pecado, el que del comportamiento, el que te va a llevar al infierno, el que te llevará a la quinta paila, es decir, todo eso se ha generado desde la Iglesia Católica. Pero en cambio del mundo andino, ¿no es cierto?, que al hablar de esta hibridación o de este sincretismo cultural, pues nos vemos incluso en la representación que está asociado a los colores y la forma de vestir los trajes. Porque los trajes del mundo andino están diseñados en base a la naturaleza, en base a los colores de la naturaleza, en base a la diversidad poblacional o a la diversidad étnica que existe en el país. Entonces, cuando miramos estos disfraces, entendemos de que aquí existe una gran diversidad y que a su vez los colores de la naturaleza son imitados acá. Entonces hay que tomar en cuenta de que los mismos investigadores nos dicen a nosotros, ¿no es cierto?, cuando llega la cultura española no es que se desecha completamente los personajes del mundo andino, sino que cuando hay la fiesta religiosa de un santo o de un personaje católico, ellos visten, los indígenas visten los mejores trajes para salir justamente en ese tiempo, pero esos trajes no son nuevos, son trajes que han venido dándose en las culturas precolombinas. Entonces eso los encontramos hasta hoy. Cuando nosotros vamos a las fiestas, nos vamos a encontrar con elementos que vienen del mundo andino y otros que vienen de afuera. Yo creo que el ejemplo tan práctico, por ejemplo, y saliendo del tema de los diablos, es lo que hablamos del Corpus Christi. Entonces, los diablos de Alangací tienen una particularidad, porque ellos son los diablos de Alangací de Semana Santa. Entonces, ellos están en contra del mal, ellos están en contra de la prostitución, en contra de la drogadicción. Y lo que buscan es llevar un mensaje a los jóvenes. Entonces, es claro entender que el día Viernes Santo, mientras el cura está en el sermón de las siete palabras, ellos entran a la iglesia con revistas pornográficas, porque es la búsqueda de la tentación, ¿no es cierto?, del pecado, de incitarles al pecado, de incitarles al mal. Entonces, eso es lo que estamos mirando en los diablos de Arangasí. Y por eso es que ellos no danzan, ellos se involucran con la gente y tratan de llevarse a la gente, porque tratan de mostrar eso, ¿no? Y justamente miramos que existen diablos tanto de la sierra como de la costa ecuatoriana, y estarán presentes también la diablada esmeraldeña. ¿Qué particularidades o qué diferencias hay entre los diablos de la sierra y los diablos de la costa? Sí, bueno, lo que le comentaba anteriormente, ¿no? Estábamos tratando de buscar en todos los espacios de nuestro territorio esta riqueza cultural, y en realidad en Esmeraldas existe la tunda, ¿no? Y la tunda está asociada al mal, a llevarse este espíritu que se lleva a los niños, ese espíritu que está azuzando a las personas, ¿no? Y ventajosamente nos han comunicado que existe un grupo cultural que está representando a la tunda, está representando a esto. Entonces, nos hemos contactado con ellos y están gustosos de venir a participar en este evento que está relacionado al diablo. Entonces, como le digo, el diablo es el tema central, pero todo tiene que ver con el mal, en realidad. También estarán presentes los diablos de Cantuña y los diablos de Píllaro. Juanita, quisiera que nos comente qué es lo que ocurrirá el jueves 30 de agosto y el viernes 31. Bueno, el jueves 30 tenemos un desfile hacia el sur de la ciudad. Hay que tomar en cuenta que se llama el evento o el encuentro es Los Diablos se Toman Quito. El año anterior hicimos como Los Diablos se Toman la Mariscal. ¿Por qué? Porque lo hicimos en este sector de la ciudad. Pero este año hemos querido involucrar también a la parte sur de la ciudad. En realidad, si hubiese más presupuesto, involucraría más espacios de la ciudad, pero es bastante complicado eso, ¿no? Entonces, este año vamos a hacer un desfile en el sur, que la concentración será en el sector de la Concha Acústica, en la avenida Alonso y de Angulo, en el sector de la Villa Flora, y luego habrá un recorrido por esta avenida hasta llegar hacia la Teniente Hugo Ortiz, que se encuentra en el redondel de la ciudad de la Atahualpa, y luego entramos por la Teniente Hugo Ortiz hacia la Tribuna del Sur. Ese será el recorrido que se hará en el sur. Luego de allá vendremos a la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 17 horas, a las 5 de la tarde. Habrá un conversatorio en donde un representante de cada colectivo podrá hablarnos sobre la historia de su colectivo, cómo nació, de dónde nació, cuál ha sido su trayectoria a través del tiempo y cuál es el simbolismo, ¿no? Porque tenemos que hacerlo académico, no queremos folclorizar este tipo de encuentro, ¿no? Sino queremos que las culturas se visibilicen al mundo. Ese es el interés. Por lo tanto, tiene que manejarse desde esa perspectiva académica para que se vea, para que podamos comprender, podamos entender, ¿no es cierto?, el por qué existen este tipo de grupos. Y luego en la noche tenemos otro desfile, la concentración será en el Parque Gabriela Mistral, y del Parque Gabriela Mistral saldremos tomaremos la calle Reina Victoria. Pasaremos por el centro de diversión, pues, porque yo creo que es importantísimo. Si estamos hablando de este tema del diablo y de incitar a las tentaciones y todo eso, ¿no es cierto? Pasaremos por la Plaza Quinde, o más conocida como la Plaza Foch, y vendremos por toda la Reina Victoria y llegaremos a la Casa de la Cultura, donde habrá un cierre de ese desfile. Aquí habrá pirotecnia fría, aquí los diablos podrán relacionarse con el público, es decir, esa es la intención de este espacio, ¿no es cierto? Y bueno, luego cerraremos al siguiente día todo el evento, todo el encuentro, a las 13 horas, a la 1 de la tarde, que habrá un nuevo desfile desde la Mariscal, desde el Parque Gabriela Mistral. Tomaremos la calle Luis Cordero para salir a la Avenida Amazonas y vendremos por la Avenida Amazonas, saldremos hasta la Avenida Patria, y de la Avenida Patria llegaremos después a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ahí terminaremos el encuentro. Agradecemos de manera especial a Juan Sigüenza, museógrafo del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por su participación, y les queremos recordar que están todos invitados al segundo Encuentro Nacional Etnográfico organizado por la institución, que se llevará a cabo el día jueves 30 de agosto y viernes 31 en el marco de los 74 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos con ustedes de estudios.